voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores. Lo hago porque si alguien ha padecido, no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, es el que les habla.